el primero a nuestro hogar. Una pequeña criatura cariñosa y especial. Eres tú, pequeña hija, que has crecido en todo aspecto. Tu mente pura y tu corazón abierto a lo bueno. Señor Jesús, cuídale su andar, que vea siempre tus huellas y las de papá y de mamá. Toma su mano hasta el final. Hay en tu mente, has entrado en la edad, el futuro se extiende ante ti, ponte en manos de Jesús. Cuando sientas tentaciones, acude a tu amigo fiel. Él estará contigo en momentos de aflicción. Jesús, cuídale su andar, que vea siempre tus huellas y las de papá y de mamá. Toma su mano hasta el final. Cuida de ella, pequeña niña.